Y dentro de las cuestiones que queríamos recordarles dentro del capítulo de la actualidad local, hoy miércoles vamos a fijarnos también en una campaña de apoyo al comercio, en este caso concreto, pues sería a todo el sector de pastelerías, confiterías de nuestra localidad. Seguro que por las fechas que ya se van acercando, bueno, pues le viene a la mente una iniciativa ya tradicional por parte de la Delegación Municipal de Comercio, como es la campaña del Día de los Enamorados, San Valentín, 14 de febrero, ya ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues todo se tiene preparado para que, con otra serie de características que ahora vamos a comentar, debido a la situación en que nos encontramos, en definitiva, bueno, pues pueda apoyarse al comercio, en concreto a este sector, y además, bueno, pues entre los usuarios, entre los ubriqueños, pues contar también con esta oportunidad de apoyar a ese ámbito comercial y conseguir, ¿por qué no?, los premios que se van a sortear. De todo ello nos va a hablar la delegada municipal de comercio, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Remedios Trujillo. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues hablábamos hace nada de Navidades, hacíamos balance, cómo pasa el tiempo, ya tenemos aquí la campaña de San Valentín. Sí, volvemos otra vez así con la campaña, como te comenté la vez pasada otra vez, y eso no se puede parar sin que seguimos continuando haciendo campaña. En este caso, pues vamos a hacer este año desde la Delegación de Comercio, pues la campaña de Día de los Enamorados, que tanto aceptación ha tenido siempre esa campaña por parte de nuestros ciudadanos, y con, claro está, con la colaboración de toda la pastelería, confitería, como tú bien has dicho, de Ubrique. Y entonces pues hemos decidido que las circunstancias no son las más idóneas, pero también hay que darle un toque también diferente a esta situación, y así que hemos decidido que hay que hacerla. Así que ahora veremos cómo hay una serie de cambios, de modificaciones de carácter preventivo, lo que es la propia dinámica de esta iniciativa. Pero bueno, como decías, ¿no?, la verdad es que esta campaña es una de las primeras que se ponía en marcha hace años en este sentido, ¿no?, que siempre ha tenido gran apoyo, y teniendo en cuenta, ¿no?, la participación de las últimas campañas, pues las perspectivas son buenas en ese sentido, ¿no? Sí, tú bien sabes que, como ahí hemos, en ocasión Radio Urique, hemos hecho siempre lo que ha sido el sorteo, y has comprobado que siempre ha tenido muy buena aceptación, y porque hemos decidido que por qué no, aunque, como te he dicho, no estamos en los mejores momentos, pero hay que hacer algo también, aparte para confitería y otros sectores que a continuación tendremos que hacer, pero en este caso, pues también para los ciudadanos, darle también un poquito de alegría y que sea algo diferente también, porque hay que dar un cambio también, sobre todo a lo que es a las personas, de que nos cambie un poquito este carácter, bueno, el carácter el de ánimo. Sí, la situación, y darle otro toque diferente, que ya también está uno un poco cansado y muy aburrido, y hay que darle vivir ya. Y en ese caso pues va a ser con la campaña de San Valentín. Entre lo que se mantiene, Reme, por ejemplo, ¿no?, pues los comercios de este ámbito, del sector de la confitería, pastelerías, todas las que existen en nuestra localidad, de nuevo, participan de esta iniciativa. Sí, actúan todas las confitería, pastelería, como en este caso, pues Consuelo, Ana, la de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, La Palmera, Rosy, y Pan y Chocolate, que este año se incorpora una nueva, que es pastelería, panadería, confitería. Y también se mantiene lo que va a ser el premio, ¿verdad? Sí, el premio son las 18 tartas acompañadas con una botellita de vino, que también se va a hacer, como te has dicho, es el mismo premio que en otras campañas anteriores de San Valentín. Y si no me equivoco, ¿no?, en otras ocasiones también se hacía así. Hay una aportación entre la propia Delegación de Comercio y las propias confiterías, ¿no? Sí, igual que todos los años, como bien te he dicho, pues este año también igual la confitería, pastelería también colaboran en esta campaña. Aportando también parte del premio. Sí, puedo poner, como tú bien sabes también, puedo poner el ayuntamiento, y una pone en cada establecimiento, y la botella de vino pues también la pone el ayuntamiento. Todo esto sigue la dinámica de los últimos años en torno a lo que es la campaña del Día de los Enamorados, pero hay una serie de diferencias que vienen marcadas, evidentemente, por la actual situación. Si echamos la vista atrás, claro, en la anterior edición fue justo antes, ¿no?, de que entráramos dentro de bueno, por lo que fue todo el arranque de esta situación en marzo, bueno, pues justo varias semanas antes, el Día de los Enamorados, se hizo como siempre, como era, bueno, pues con una serie de urnas, ¿verdad?, en la que, bueno, pues se escribía un piropo, alguna frase que se introducía en cada una de las urnas repartidas por los comercios, por las confiterías, pero este año, claro, se ha querido evitar toda serie de contactos. ¿Cómo se va a hacer este año? Pues este año, como bien sabemos todo, está todo tan diferente, pues también tenemos que cambiar lo que era la manera de participar las personas. Entonces hemos decidido no colocar ninguna urna en ninguna de estas pastelería, panadería, confitería, puesto que tienes que coger boli, escribir, como bien ha dicho tú, los versos. Pues entonces este año dijimos, hay que hacer algo diferente. Entonces la iniciativa que hemos tenido es hacerse una foto con un producto adquirido de cualquiera de estos comercios, y pues hacerse una fotografía divertida, creativa, lo que tú quieras, pues bien con tu pareja, con cualquier persona que a la que tú quieras enamorarte. No es enamorarte de ser una persona en concreto, puede ser tu familia, de tu abuelo, de las personas que podamos tener contacto en estos momentos también, que no podamos también incumplir otras medidas. Así que, pues, te gusta con la fotografía y, como te he dicho, con el producto adquirido de cualquiera de esos comercios, y subirla a Facebook etiquetando con los siguientes hashtags: Ubrique Love y hashtag Ubrique San Valentín. Así que esa es la única manera que hemos visto de que no se toque tanto, no haya tanto papel ni participaciones, y entonces pues el motivo ha sido ese, que una fotografía pues no tienes que estar tocando nada. Y lo que va a ser el modo de, en este caso, del sorteo, pues asignaremos a cada persona que haya subido una fotografía un número, se le irá asignando conforme vayan subiéndola. Por cierto, que decir que lo pongan en público, que lo puedan mover, porque claro, si solamente lo puede tener para los amigos, no nos llega a nosotros, entonces no pueden participar, que lo pongan en público, y nosotros pues iremos poniéndole el número, y desde lo que es la oficina de turismo se pondrán en contacto para pedirle los números de teléfono para el día del sorteo. Si son agraciados, pues ponerse en contacto con ellos. Así que se va a hacer todo esa participación y, en definitiva, el contacto con los propios participantes a través de Facebook, muy fácil. Bueno, pues en el perfil de Facebook de cada uno se publica esa fotografía, y lo importante con los hashtags que nos has comentado, ¿verdad? Solamente eso, muy fácil. Almohadilla Ubrique Love o almohadilla Ubrique San Valentín. Entonces, bueno, si evidentemente se publica, tiene que ser en abierto, pues ya, por tanto, os aparecerá la delegación de comercio, les aparecerá esa participación, y bueno, pues se contactaría con ese usuario y se le tomaría los datos. Sí, claro, y por eso te he dicho que lo pongan en abierto, porque muchas veces algunos dirán, mira, es que mi foto no... Claro, pero si yo no lo tengo, nosotros no lo tenemos en abierto, tú sabes que solamente pueden verlo los amigos o las personas que tú quieras. Por eso te he dicho que pongan en abierto esa fotografía, y nosotros pues le asignaremos un número. Después, en una urna, nosotros iremos echando los números que se hayan, dependiendo de las fotos que haya habido, pues un número hasta llegar a esa fotografía, y ya haremos el sorteo pues sacando solamente el número. Y lo que tú has dicho, pues sí, para ponerse en contacto, pues de la oficina de turismo se pondrán en contacto con las personas que quieran, en este caso, mandar su fotografía, subirla a Facebook, perdón, y para tener, pues si el día del sorteo, pues tener contacto con esa persona y para darle el premio, ¿no? Para decirle cómo tiene que recogerlo o cómo, vamos, la información necesaria. Sí. Así que, Reme, ¿desde cuándo y hasta cuándo se podría participar? pues pueden comenzar desde hoy ya hasta el día 11 tendrá, el día 11 de febrero tendrá lugar el sorteo, ya que el día de San Valentín es el domingo día 14 y vamos a dar, pues haremos el día 11 que es jueves para darle un margen de un día o dos para que las personas puedan ir a recoger su premio, así que hasta el día 11 pueden mandar, el día 11 no, el día 10 por la noche, claro, pueden mandar su fotografía. Así que hasta el 10 la participación, el 11 ya el sorteo y, bueno, claro, la intención es eso, poder contactar directamente con los ganadores para que puedan disfrutar ese fin de semana, el domingo de San Valentín, pues que puedan disfrutar del premio, que sería una tarta y una botella de vino espumoso. Sí, como años anteriores. Así que un total de 18 ganadores, 3 por cada una de las confiterías. Exacto, cada confitería pues son 3 tartas, como en este seguimos con el mismo número de todas las confiterías y panaderías que hay, bueno, en este caso confitería panadería que hay en Ubrique, que es la nueva que está en este año, que están en chocolate, pues cada uno pues 3 tartas, como tú bien has dicho, y al que le toque pues, mira, celebra un poco dentro de las posibilidades y cómo se pueda, nada de celebraciones fuera de contexto, ¿sabes? Así que de familia y en su casa y nada más. Muy bien, pues ahí está, con todas las precauciones posibles, esa campaña del Día de los Enamorados, pero como destacábamos, ¿no?, en estas semanas atrás, en estos meses atrás, se trata en definitiva de, aunque sea con otra serie de dinámicas, con otra serie de características, pero seguir, ¿no?, impulsando al comercio, a los distintos sectores según cada fecha, porque ahora hace más falta que nunca, desde luego. Claro, y además intentar un poquito de normalidad, es imposible, pero por lo menos un poquito de normalidad, en este caso, pues darle también este toque que hemos dicho, de que hagamos otras cosas diferentes dentro de las circunstancias que nos encontramos, claro. Estaba viendo por aquí otras ediciones y, por ejemplo, en estos últimos años participaban más de 300 personas, bueno, pues a través de Facebook. El objetivo es el mismo, por supuesto, que participen el mayor número de personas. Ya decíamos que lo cierto es que las últimas actuaciones, las últimas acciones desde comercio han contado con cientos, en alguna ocasión, una de las últimas que comentábamos también, incluso, bueno, hablando de varios cientos, millares de personas que participaban con esos tickets, o sea que un poco el objetivo es seguir en esa línea. Sí, igual, ojalá que sean 300, no, sean 600, así que yo animo. Nosotros los ubriqueños nos gusta lo que es la fotografía y subir a las redes, yo me incluyo diciéndome a mí, vamos, que no es que no, y así que tenemos la oportunidad de demostrar, de enamorar, lo que te he dicho, no es enamorado de una persona, se puede enamorarte de tu familia, tu abuelo, de una persona en concreto, digo, tú puedes enamorar de lo que tú quieras, así que se animen, que la hagan divertido, que la hagan, vamos, que solamente creativa, lo que ellos quieran, pero que suban al Facebook y le demos un poquito de toque a esa campaña diferente de años anteriores, pero que por qué no puede ser igual de acogida por parte de los ubriqueños. A ver si tenemos también un poquito de darle también a la confitería, darle también un poquito de auge y, como te he dicho, pues en otro momento, en otras campañas que vendrán próximas, pues a otros sectores también. Pues ahí queda esa campaña del Día de los Enamorados, que ya se pone en marcha desde hoy. Puede empezarse con la participación y hasta el día 10 de febrero, puesto que el día 11 será el sorteo. Esto de un lado, Remy, ya que estamos hablando contigo, también queríamos volver, ¿no?, a recordar el tema del árbol de la suerte, porque creo que todavía no ha aparecido el ganador. Nada, todavía estamos indagando y nada, que estamos dejando más tiempo para que, hombre, porque es una pena, es un regalo considerable y nos da mucha pena de que no se pueda llegar, haya ninguna persona agraciada, y en este caso pues nosotros queremos por todos los medios que aparezca esta persona y estamos, no te puedo decir específicamente, pero se cree por un circo que hay, donde ha podido tocar, pero ahí estamos, que puede ser que Siroque, voy a decirlo, aunque sea así, puede ser la que haya dado la papeleta, así que si las personas que van allí, pues, que la miren, o en este caso cualquier otro pequeño establecimiento, yo te digo, no está claro exactamente, y el número era el 7532, no me acuerdo, si no quiero equivocarme. Sí, sí, ¿no? te lo sabes de memoria ya, ¿eh? Sí, así que anima, que lo miren, que como te dije, un regalo considerable, que son 2020 euros gastados, canjeables durante el año en todos los comercios que habían en esta campaña, que era 91, como te dije, es un gran premio. Recordemos el árbol de la suerte en el que participaban, bueno, pues un total de 91 establecimientos de nuestra localidad. Cada uno de ellos aporta un cheque de 20 euros, o sea que la persona ganadora pues cuenta con un total de 2.020 euros, unos 200 euros en este caso, también aporta el Ayuntamiento de Ubrique, ¿verdad? Para lo que puedan ser la compra de entradas, tickets a lo largo de todo el año para actividades culturales y demás, como decíamos en su momento. Así que, bueno, es un premio de más de 2.000 euros, unos 2.000 euros para canjear a lo largo de todo el año, y todavía no hay ganador porque la persona que haya contado con esa papeleta pues no se ha presentado todavía, y como decía Remé, el número fue el 7.532, así que mírenlo bien porque el premio de logo merece la pena. Claro, vamos a dejar todavía ese mes, vamos a dejar que termine el mes, por lo menos intentando, que a lo mejor la ha guardado y no sabe, ¿sabes? Que la tiene, que la miren, que lo he dicho, que es bastante bueno el premio, y además ellos mismos, los comerciantes, no hacen más que preguntar si ha aparecido, porque ellos quieren también que aparezcan y que alguien la haya tocado, pero nada, estamos intentando por todos los medios y no aparece. Así que miren las papeletas, los que lo tengan guardadillos. Y a lo mejor cualquiera es el agraciado, ya sabes si es agraciado, pues que se ponga en contacto en la oficina de turismo y allí ya le diremos lo que tiene que hacer. Y antes de concluir, también hace unos días tenía lugar la entrega de premios de lo que ha sido el concurso de escaparates de Navidad en estas fiestas navideñas. Y bueno, pues en ese sentido, de hecho, los comercios ya están disfrutando de su premio, de esa publicidad aquí en Radio Ubrique. Sí, ya lo he oído que han aprovechado para San Valentín, muy bien, han aprovechado, así que yo también, cada uno que lo puede, como tú sabes, lo podían encajar como quisiese, y han visto oportuno que una de las campañas que ahora viene fuerte para ellos, pues San Valentín, así que mira, me alegro muchísimo, y además me alegro por ellos también, así como te comentamos, era la primera vez que la había tocado y estaban ellos contentísimos también, así que me alegro muchísimo que en este caso pues estén aprovechando el premio. Pues todo ello sobre distintas iniciativas que han tenido lugar en estas últimas fechas, en los últimos meses, por parte de la Delegación Municipal de Comercio, y en concreto la que anunciamos en el día de hoy, que se pone en marcha la campaña del Día de los Enamorados, cuyo sorteo tendrá lugar el próximo 11 de febrero con las características que le hemos comentado, pero que, bueno, pues ya comienza ese plazo, ese periodo de participación hasta el día 10. Pues Remio, si te parece, nos despedimos animando a la participación, ¿verdad? Claro, que se animen, que nos animemos todos, y como te he dicho, que le demos un poquito de color y un poquito de alegría. En este caso va a ser en el Facebook, pero bueno, que en otros años se hará de otra manera, y venga, que se animen los ubriqueños, ya sabes, Almohadilla Ubrique Love y Almohadilla Ubrique San Valentín, a mandar tu foto, creativa, lo que quieras, sin que, con un producto, claro, de adquirido por cualquiera de esos comercios. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento a la participación, lo iremos recordando durante las próximas semanas. Remé Trujillo, delegada municipal de comercio, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, buenos días, Juan Carlos.